La producción de la cuarta generación del Sentra comenzó el pasado noviembre y se elevó rápidamente hasta su capacidad total de 175.000 vehículos al año, operando 23 horas al día, 6 días a la semana. Sin embargo, a pesar de su tamaño, la extensa planta de Nissan ocupa solamente alrededor del 35% de las 445 hectáreas de la zona, dejando claro que aún hay mucho más por venir. En junio, Renault, Nissan y Daimler dijeron que ocuparían parte del terreno para construir una planta de $1.000 millones para la fabricación de autos pequeños Infiniti y Mercedes-Benz a partir de 2017. Un auto cada 38 segundos. Afuera está el cegador sol del desierto. Al entrar a la planta se accede al fresco vestíbulo y después de atravesar el lobby al piso de la fábrica, que es una enorme y reluciente cascada de luz natural, pintura fresca y automatización. Silenciosa, indistinguible de las plantas con tecnología de última generación en Alemania, Japón o el sur de Estados Unidos. 190 robots, amarillo brillante, sueldan los esqueletos de acero de uno de los autos compactos más vendidos de Nissan. 72% de la operación es automática. Si es necesario, pueden programarse para soldar cuatro modelos diferentes. Dentro de las instalaciones de estampado de alta velocidad, hay un rítmico sonido producido por las máquinas que presionan enormes placas de acero. 575 golpes por hora, 273.000 piezas al mes. Sin embargo, la nueva tecnología mantiene el nivel de decibeles más bajo que en la mayoría de las plantas de estampado, una bendición para los trabajadores. Al otro lado de la calle, conectada por un puente recientemente construido, se encuentra un centro de logística en donde vagones de tren están listos para transportar vehículos a Estados Unidos y Brasil. Nissan exporta a 50 países desde México. Entre las dos plantas en Aguascalientes, Nissan está enviando un vehículo cada 38 segundos, a la par de su planta insignia en Kyushu, Japón. Para aprovechar las ventajas de las políticas libres de impuestos en México, las automotrices extranjeras deben ponerse de acuerdo para comprar al menos 62.5% de las piezas de sus automóviles en América del Norte, incluido Estados Unidos. Lo que ha creado una bonanza aún mayor para los pequeños proveedores mexicanos, así como para los gigantes mundiales de piezas, como Magna International y Delphi, que han seguido a sus clientes a México. Magna, por ejemplo, abrió su primera planta en México en 1991 para abastecer a Volkswagen. Hoy la planta de 300 hectáreas en Puebla es la segunda planta más productiva de Volkswagen en el mundo, solo superada por la de Wolfsburg, con sus propios bomberos, seguridad, ambulancias, clínicas, bancos y casas de cambio. Además de 9 cafeterías que sirven 12.500 comidas por día. Magna cuenta con 30 plantas y $3.000 millones en ingresos en México. El empleo se ha duplicado a 24.000 en menos de 7 años. En cuanto a Nissan, con 3 plantas de producción al sur de la frontera con Estados Unidos, la capacidad de la compañía en México ha crecido hasta 850.000 unidades al año, acercándose cada vez al millón de unidades producidas cada año en sus dos fábricas de Estados Unidos. Casi uno de cada cuatro de los autos fabricados por la automotriz japonesa es hecho en México. En 2020, Nissan planea producir 1 millón de coches al año allí. Ningún otro mercado está yendo tan bien como México para nosotros. Es un buen ejemplo para otros países, dice el CEO de Nissan, Carlos Ghosn. Reputación de calidad. México tiene una larga historia en el negocio de la fabricación de automóviles. Henry Ford construyó la primera fábrica de automóviles en México en 1925 para producir el modelo T, y para finales de 1930, GM, Chrysler y Renault producían el suelo mexicano, pero no en grandes cantidades. En 1983, después de una crisis económica nacional, México cambió la política de nuevo, esta vez para promover las exportaciones, lo que animó a General Motors y a Ford a abrir nuevas fábricas más modernas más cerca de Estados Unidos, a donde se dirigía su producción. El Tratado de Libre Comercio, TLC, de América del Norte, en 1994, estimuló una nueva ronda de inversiones por parte de los principales fabricantes de automóviles. Ahora estaban instalando tecnología de última generación en México, a la par de sus plantas en Estados Unidos y Canadá. Con su industria automotriz modificada para siempre por el TLC, México buscó agresivamente